con los adultos, basta ver lo que pasa en un supermercado cuando en algún rincón estratégico, algún cruce de pasillos, alguna promotora ofrece algún producto nuevo, congestionamiento, embotellamiento de carros. Todos queriendo esa muestra de milanesa o jugo o alguna bebida que no comprarían ni por casualidad, pero que la quieren porque es gratis. Como si lo gratuito tuviera una fascinación propia, que la tiene. Y me decía este sociólogo, es curioso porque la publicidad y las promociones se basan en este principio que tiene que ver con el corazón del hombre. Lo gratuito atrae. Basta pensar los jaboncitos de un hotel o las viromes, las lapiceras de promoción de alguna empresa. Todos tenemos algo de eso. Y después de esa charla, que se perdió en otras banalidades, me quedé pensando, es verdad, el corazón del hombre tiene que ver con la abundancia desde ya. Si no, ¿por qué las ceremonias de las religiones originarias, el homenaje a la Pachamama para garantizar la abundancia para la cosecha siguiente como agradecimiento, o los griegos con su diosa de la abundancia y la cornucopia con esos cuernos y llenos de frutos? Y bueno, tiene que ver con el corazón del hombre, la experiencia de saciedad, como contrapunto de algo mucho más ordinario, que es la escasez, que es el tener poco, el tenerlo todo contado. A esta necesidad básica de la abundancia responde Dios, diciendo, vengan a tomar agua todos los sedientos y el que no tenga dinero, venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo y sin pagar tomen vino y leche. Háganme caso y comerán buena comida, se deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención y vengan a mí, escuchen bien y vivirán. Estupenda imagen, un banquete. Dios ofrece el banquete escatológico. Pero nadie sensato va a pensar que Dios monta una empresa de catering. No esperamos sandwichitos de Dios ni buenos vinos. Esto es una metáfora. Está queriendo decir otra cosa, que es sobreabundante, que es sustanciosa y es de muy buena calidad. ¿De qué está hablando? ¿Qué ofrece que sacia nuestra necesidad de abundancia? ¿Qué ofrece que nos arranca del fantasma de la escasez? Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma, y una voz desde el cielo dijo, tú eres mi hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Esta frase podría estar en la terna de las candidatas para sintetizar la novedad del Evangelio, la novedad de la Biblia. Si tuviéramos que resumirla, esta sin duda sería una de las candidatas. ¿Por qué? Porque hace del sentimiento más noble que podemos tener, el de mirar a nuestro hijo o hija recién nacido y quedarnos como enamorados de ellos, se suspende el mundo y mi vida vale por esa personita que tengo allí. Esa declaración de amor al propio hijo hace de ese sentimiento el más noble, el más puro de los humanos, una de las mejores definiciones de Dios. El Dios de los cristianos es este, el que le dice a Jesús, vos sos mi hijo muy querido, en vos tengo puesta toda mi predilección y en vos derramo toda la abundancia de mi gratuidad, de mi amor y de mi alegría. Vos sos motivo de mi alegría. Es lindo entender que esta es la piedra fundamental. De acá brota todo. Este es el manantial del Evangelio. Es una declaración de amor gratuito y abundante. Esto es lo que nos sacia. Y alguien podrá decir, sí, pero se lo está diciendo Jesús, no nos lo dice a nosotros. Jesús muere para que estemos totalmente incluidos en Él, para extender, para endosarnos la fuerza de esta frase. Si nos persigue el fantasma de la escasez, no solo económica, sino afectiva, emocional, de fuerzas existenciales, si discretamente, silenciosamente, anhelamos la aprobación gratuita de alguien que nos ame incondicionalmente, esto responde, nos ensancha el corazón y nos refresca. Estamos hechos para esto. Ahora bien, ¿y por qué no vivimos así? ¿Por qué no hacemos de esta declaración de amor del Padre al Hijo el leitmotiv de nuestra espiritualidad? ¿Por qué en vez de crecer espontáneamente en nuestra fe y gozarnos de alegría y vivir con simplicidad porque tenemos esta experiencia como fuente de nuestro espíritu, por qué en vez de eso estamos mendigando aprobación, efecto, por donde no podemos encontrarlas? ¿Por qué intentamos transformarnos y mejorar nuestra performance espiritual? ¿Por qué estamos tan centrados en nosotros? ¿Por qué nuestra vida espiritual no es fuente de gozo? Si tuviéramos una versión audiovisual de esta versión, de este pasaje, bien podríamos ver un dedo desde el cielo que señala a Jesús diciendo: este es mi Hijo muy querido en quien tengo puesta toda mi predilección. No es en cualquier lado que se tiene esta experiencia. ¿Es para todos? Sí. ¿La tenemos en cualquier lado y de cualquier modo? No. Tiene una localización muy precisa y es en Jesús. Jesús no solo es un hombre Dios, sino que también es un espacio donde habitar, donde instalarnos en Cristo, como un lugar donde mudarnos, instalarnos en. Como cuando queremos hablar, tenemos el aparato, tenemos el número, pero no tenemos señal, no tenemos barritas en el celular, y tenemos que encontrar la ubicación exacta para entrar en sintonía y poder hablar. De la misma manera, tenemos todo para hacer de nuestra espiritualidad una fuente de gozo resucitante, pero quizás estamos como el borracho buscando las llaves donde hay luz y no donde las perdimos. Quizás estamos buscando mal, quizás estamos demasiado en nosotros mismos, quizás estamos regodeándonos en nuestros conflictos, rezándole a nuestras heridas, intentando encontrar solución por nuestra propia cuenta de lo que solo se recibe como don y en Cristo. Por lo tanto, la respuesta pide un GPS, no acá, no en mí, en Él. En Cristo, en Jesús, sintonizo la fuerza transformadora, intempestuosa de la gratuidad del amor del Padre. En Él, no en otro lado. No en mí, no en otros, en Él. Bueno, esto suena muy poético, suena muy místico, cosas concretas, porque suena muy, muy raro, muy extraño también. Y nos dice la segunda lectura que hay tres testimonios de este amor que se tienen entre el Padre y el Hijo, que son como la clave, la password para entrar en esta experiencia. El agua, el espíritu y la sangre. Vamos uno por uno, son cortitos. ¿Por qué el agua? Porque tiene que ver con el bautismo, con nuestro propio bautismo. No estamos hablando de algo exótico, premium, solo para algunos aventureros intrépidos. No, no es escalar el Himalaya esto. No es treparse a las alturas místicas de Juan de la Cruz o Teresa de Ávila, no. Lo tenemos en nuestro ADN espiritual, porque fuimos bautizados, fuimos nacidos o dados a la luz para esto, por el agua. Y por lo tanto, no sé si se acuerdan las escenas de los bautismos en la antigüedad, en los que se sumergían a las personas y se las hacía emerger después, simbolizando la muerte del ahogado y el resurgir a una vida nueva, como quien toca el fondo de la pileta y salta impulsado, tomando fuerzas, a la superficie. Así también, cuando necesitamos de este gozo de aceptación incondicional, de esta predilección de Dios que nos renueva, tenemos que sumergirnos en Cristo y emerger hacia el Padre. Sumergirnos en Cristo y emerger hacia el Padre. Muy poético, pero ¿qué tiene que ver? ¿Cómo se hace? No hay que luchar por conquistar virtudes. Tenemos que hacerlo, sí, pero en segundo orden, tercer orden. Lo primero es dejarse amar. La primera función del hijo es dejarse amar. Si le preguntamos al bebé y pudiera respondernos, bebé, ¿cómo amás a tus padres? ¿Cómo honrás a tu padre y a tu madre? El bebé nos diría, dejándome amar, recibiendo. La forma de entrega del hijo es pasiva, se deja amar, en voz pasiva, recibe. Y cuando tiene un poco más de conciencia, pide. No es la función de los hijos pedir, ustedes padres lo saben. Pues vean, no se exige ninguna otra cosa que dejarse llenar por este amor. Por eso, sumergiéndonos en Cristo, morimos al hombre viejo, a la autosuficiencia, a los titanes que buscamos perfeccionarnos, estilizarnos espiritualmente, y nacemos a su incondicionalidad. Es bueno esto. Y lo decidimos cada día. Todos los días al levantarnos decidimos tácitamente, aunque no lo pensemos, si vamos a vivir ese día como huérfanos, arrojados a la existencia, o como hijos del Padre. ¿Cómo voy a hacer frente a lo que me toca vivir hoy? ¿Desde mis fuerzas, pocas o muchas, pero mías nada más? ¿Desde la sensación de estar asfixiado y con las energías afectivas contadas? ¿Desde mis sospechas y desconfianzas, mis heridas, mis condicionamientos del pasado, psicológicos, afectivos, económicos, desde todo eso, voy a hacer frente al día que me toca, o desde el regazo del Padre? Fíjense, es una cuestión de ubicarse bien, de decidir desde dónde vivir lo que tenemos que vivir. Igual lo vamos a vivir, decidimos desde dónde, desde nosotros o desde el regazo del Padre. Si es desde el regazo del Padre, pues a sumergirse en Cristo para salir y vivir, no ya concentrados, mirándonos a nosotros con una especie de tortícolis ombliguera, así como centrados, encorvados sobre nosotros mismos, sino con el mentón en alto y la mirada puesta en el Padre. Cuando logramos esto, que no es sino dejarnos atraer por su propio amor, es que ya estamos respirando otro aire. Estamos respirando al mismo espíritu. No sé si vieron, pero a mí siempre me cautivó la imagen del bebé durmiendo sobre el pecho de su madre. ¿Saben qué? A veces se acompasan las respiraciones. Cuando la mamá inspira, el bebé exhala. Y cuando la mamá exhala, el bebé toma aire. Instintivo, no se piensa. Pero el aire que brota del corazón de la madre, de las entrañas de la madre, llega a dar vida simbólica a ese bebé. Ese es el ritmo de los hijos, no de los huérfanos. ¿Qué aire respiramos ante lo que nos toca vivir? ¿El aire enviciado de nuestra vida encerrada y ensimismada? ¿O el aire o el aliento que brota del corazón del Padre? Nosotros decidimos. Y ese es el desafío. Y lo final, habíamos dicho, siguiendo a la primera carta de Juan, el agua, el espíritu y la sangre. Todo venía muy tierno, muy navideño, y tiene que aparecer la sangre. ¿Por qué la sangre? Porque vivir, decidir vivir como hijos, dejándose modelar por esta declaración de gratuidad incondicional de parte del Padre, a veces pide que pongamos el cuerpo. No es una declaración de amor etérea, lírica, no es lirismo espiritual, sino que se va formando o va tomando forma a golpe de confianza. Y la confianza a veces duele, a veces pide saltar al vacío, a veces pide desgajarnos de nosotros mismos, desgarrarnos un poco, a veces pide cruz. Y esto no es novedad, lo tenemos desde el bautismo. Cuando nacemos de la pila bautismal, nos sumergimos en el agua y resucitamos a la vida de Dios. Resulta que la Pascua no es una fiestita que celebramos una vez al año, sino que es una dimensión de la existencia. Morir a uno mismo para nacer a la confianza. Morir a la autosuficiencia para nacer a Él. Morir al excesivo apego de uno mismo para entregarse. Eso, esa Pascua vivida que es el amor, tiene, a veces pide ponerle el cuerpo, y ahí duele, de ahí la sangre. Pero después de esta sangre viene la resurrección, lo sabemos. Cerrando, lo que hoy celebramos, el bautismo de Jesús, no es un episodio más en la vida de ese profeta. Celebramos una dimensión de nuestra vida en la que todo se reconcilia desde la mirada amante y gratuita del Padre. Celebramos nuestra libertad de poder sumergirnos en Cristo y nacer al Padre, de decidir cómo vivimos lo que nos toca vivir. Y celebramos también la novedad eterna, novedad de la gratuidad del amor del Padre, de morir a nosotros y nacer a Él una y otra vez. El desafío está en decidir instalarnos, habitarlo al Hijo, para que en el Hijo podamos dejar que el Padre nos ame. Dejemos, le demos la chance de que nos conquiste una vez más.